y se llama El Garrobero. Dice: a mí se pico y dice que soy su papá. Por allá tu muchachito, según dice su mamá, que lo puso a mí se pico y dice que soy su papá. Bueno, vamos a ver si es verdad que es hijo mío. Con la prueba del ADN se sabrá la verdad. Si sale siendo mío, lo que quiero que haga es lo siguiente: que toque acordeón, así como su papá. También que sea mujeriego, así como su papá. Pero que no tome ron, así como su papá. Que sea bueno y bien sincero, así como su papá. Que vaya a El Salvador, así como su papá. A comer la maricada, así como su papá. También el pollo campero, así como su papá. Que coma mucho cuzucu, así como su papá. Pa' que si un mes se me Garrobero, el garrobero, el garrobero, el garrobero, el garrobero, el garrobero, el garrobero, el garrobero, el garrobero, el garrobero, el garrobero, el garrobero. El garrobero, el garrobero, el garrobero.